La mañana del martes tiene todo lo que buscas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Un hombre estaba borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. No tienen idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles, ¿quién será un predicador? Y casi muere de anorexia, una niña que en la iglesia hallará su gran amor. ¿Por qué salí yo? ¡Saluda, Rey! ¡Buen día! Buenos a todos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Una vez más arrancando este programa que dimos a llamar Base Fuerte. Ya sabemos edición a quién no vamos a poner jamás de conductor. ¿Qué? B. Pero, okay, ¿por qué apareció? Pero no me avisaron que. En caso que habría de. Pero yo. Vos tenés que improvisar, Rey. Es así esto. Oli, ¿qué es eso? Buenos ¿qué días. Es eso? Dignidad. No sabes. ¿No sabes identificar? ¿Cómo hola, andan? Conchita. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Quiero decir que casi todos machiamos. Punto. Casi todos. Casi. Pero bueno. Nadie me avisó del dress code. Nadie. ¿Del qué, Maxi? Pasa que cuando estás en el espíritu, ¿viste? A mí tampoco, pero esto es azul y amarillo. ¡Oca! ¡Oca, oca! A ver. Muy bien, ¿cómo están del otro lado? No se olviden de mandar mensajes, compartir, comentar, etiquetar, arrobar y todo eso. Y todo lo que termine en ar. Que llegue el algoritmo a otros lugares. Y el link lo pueden compartir en los estados de WhatsApp. Sí, siempre. Estaba haciendo eso justo. WhatsApp, Instagram. En los grupos. ¿Viste que siempre hay un Facebook, grupo ahí sí. de gente que te cae mal? También puedes poner. Okay. Gente que te cae bien, le tirás ahí. Si a la prima que te cae re pésimo, ahí se lo tirás también. Mira qué bueno. Un saludo para mi prima. Que estuvimos ayer cenando, me cae súper bien mi prima. Somos miembros de la Iglesia Inca, Iglesia Misionera Cristiana Argentina, que está ubicada en Necochea 4280 entre Smith y Bolivia. Nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrero, que le mandamos un saludo gigante. Un abrazo a nuestra pastora grande. Que siempre nos mira a primera hora, pobre, se aguanta todo esto. Un montón. Nos van a rajar. De esto trata el programa, dice la pastora. Pero le mandamos un beso gigante. Che, ¿y cuándo se ponen serios de decir? Claro, pasa que. Ah, ¿se pone en serio? Se ponía en serio. En algún momento. Nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. Habiendo dicho esto, paso a saludar a mis compañeros. Negrito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Rey? Buen día a toda la gente. Che, estamos tranquilos, ¿eh? Hoy estamos, estamos relajados. Chill. Ay, miren, de fondo aparece nuestro productor también, si alguno lo quería conocer. El reflejo el del... El reflejo del espejo. Pará, pero mirá el reflejo, pa. Me da una película de terror. Chin, Chin, chin. Me tengo que correr para acá. Ahí está, Pulpo, ahí no salís. Ahí está. Qué crack. Se va a poner el gorro. ¡No! Buen día a toda la gente que está conectada del otro lado. A los que están conectando, por favor, compartan el link. Mándaselo a algún amigo o a algún enemigo para que escuche el programa. Así que nada, arrancando, comenzando. Buen fin de intenso. Fin de intenso, fin de lindo, intenso. Vamos a comentar lo que pasó. Mucha comida. Me olvidé poner en el programa lo de ayer también, así que también lo vamos a comentar. Meta. Así que muy lindo, muy lindo. Chonito, amigo, ¿todo bien? Hola, hola a todos. Contento de estar acá. Un saludo muy grande a mi abuela. Hoy cumple años. Saludo a la abuela. Mi abuela María. Abuela, la la la la la. ¿Cómo se llama la abuela? María. María. Mirá que justo que. Bien. Así que saluditos, abuela. Hoy voy para tu casa. Paso más tarde. Polla. Contento. Gracias, dijo la abuela. En el chat. No, en el chat la abuela. ¿En serio? Mira. No, contento. Un fin de semana. Gracias. Lindo. ¿Cuánto de ti es tu abuela? Uy, lo remataste. No, perdón. Perdón, abuela. Perdón, María. 84. No querías ponerlo así. Ah, bien. 83. Bien. ¿Yo viste que el hombre de ayer tenía 80 años? ¿Quién? El hombre que está pegando 6. Está flama igual. Está flama, ni parecía. Sí. Yo creo que tenía las rodillas mejores que las mías. Pero pará, sí. No adelantemos porque la gente no tiene idea. Bueno, pero ya puedo. Ahora seguimos. Ah, pero igual hay gente que se pone un traje, ¿viste? Como que lo ves firme, erecto, pero después se saca el traje, el saco. ¿Vos decís que era este el caso? No, sí, para mí estaba re bien el hombre. No, igual el tío es muy... Habla por hacer un rato, sí. Por favor. ¡Por favor! Eso, aparte a mí no me saludan. ¿Qué pasa? Pero no terminó todavía el Yolito que estaba diciendo cosas. Saludo para la abuela. Bueno. No, eso, fin de semana lindo, intenso. Pasaron muchas cosas. A mí me pasaron muchas cosas, descubrí varias cositas. Bien. Que, bueno. ¿Se pueden contar después? Algunas sí, algunas el domingo no. Te conté a vos. Por ahí sí. Pero bueno, no es muy contable. Ah, listo. Bueno. Ok. Dale, Johnny, tenés que tirar. Vamos a un corte. Contento, contento. Lindo sábado. Fresco sábado. Fresco. ¿No? Domingo de disfrutar, tomar mate. Lindo, y el lunes. Disfrutamos también el cumple con la chacha. Claro, por eso. Sí, así que... No pasa que me agarra a veces. No, así que, bien. Muy buen fin de semana. Ay, gallo Claudio. Muy bien, Melita. Olis. Melania. ¿Qué tal? Comadre. ¿Todo compañera? Bien? ¿Todo bien? Hola, Meli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo bien. Todo tranquilo. Muy contenta de estar acá un martes más. Sin buzo. Escuchame, buena noticia que encontramos... No, igual no creo que lo esté escuchando, pero cuando lo encuentre... No, pero... No, o sea, le voy a decir, estoy enojada. No, mi marido ayer perdió el celu, les voy a contar. Perdió el celu y me dice... ¿Comiendo? Me dice, si no lo tenés vos, lo perdí. ¿Cómo que lo perdiste? No sé. ¿Cómo no sé? O sea, ¿no te acordás dónde lo usaste? No. Y pero así memoria, fíjate a ver dónde... O sea, pensá a ver en qué momento lo usaste... No, es que no sé. Y siguió comiendo, o sea, no sé. ¿Me podés llamar? ¿Me podés pedir un llamadito? Ay, tío, me figuraba apagado. Todo mal. Y hoy a la mañana apareció en el abajo del asiento del conductor de la camioneta de Maxi. No sé cómo llegó ahí. Llegó. Pará, encima, ayer. ¿Te fijás si está en tu camioneta? Sí, dale. O sea, me fijo donde estaba sentado él. Di vuelta al asiento, lo tiré, lo llevé para allá. No, y me metí abajo de tal matafuego, nada. Nada. Y yo hice con el celular así, nunca vi cosa en mi asiento, porque no había chance de que llegué. Claro, ya aparte, abajo. No. Y bueno, le digo, pero vos lo tuviste ayer, estabas leyendo la Biblia con el celu, ¿no? Y me hace así con el hombro, así. No sé. ¡Ay, qué paliza que hubiera dado! Como Dante Gebel, no sé. Lo habrá tapado las migas y la yerba que queda todo por ahí. Sí, debe ser. Pero no, nunca. Pero bueno, bien ahí que apareció. Estamos muy contentos, muy felices. Se puede hablar igual de eso, ¿eh? Somos base fuerte. Así que... Sí. Torre fuerte, diría el pastor. Diría Cristiano Ronaldo. No, brazo, demuestra personalidad. Muy bien, entonces todo bien. Bien, apareció. No hay que comprar un celu nuevo. Claro. Igual sí, porque ese celu se titula. Sí, me dijo nada para más. Sí, ya le dije ayer, ya, basta. Me dijo nada para más el celu. Pero bueno, por lo menos lo usan, qué sé yo, en caso de emergencia. Qué sé yo. Comprar un celu, Mel, dale. Dale, loco. Bueno, ponete a vender remeras. Sí, tendría. Vender remeras. ¿En dónde? En Conurba Estampas. ¡Ah! ¿Quién te da ese pie? Guarda, ¿eh? Muy bien, saludamos al equipo. Va, che, mira, ya están conectados. Ya hay boca. Che, dejen su mensaje, la gente está en el chat. Por favor. Yo veo que hay mucha gente conectada y no veo tres mensajitos. No, así que yo, a mí, me decís así, ¿crees? Yo me recaliento y me voy. No, mentira. No le hagan caso a Meli. Claro. Dejen su mensajito con mucho cariño y afecto. Para base fuerte. No, y me gustas también nos sirven, ¿eh? Sí, recontra. Acá veo dos me gusta ya. Y epa, estábamos en cero, así que. Sí. Me gusta. Lindo. Sí, se va conectando la gente, ¿eh? Así que me parece que están se compartiendo. Están despertando, bien ahí. Sí. Bien ahí. Pasen saludo, denle cariño al comentario, comenten. Pará, queremos saludar también muy especial a el pastor Julio Lázaro, que ayer fue el cumpleaños. Sí, y yo estaba esperando a ver si aparecían los comentarios. Todos los martes está conectado. Capaz que todavía no se conectó. Cuando puede se conecte, ser, ¿eh? Le vamos a saludar de vuelta. Así que le mandamos un beso gigante, gran amigo y pastor de Base Fuerte, amigo y un gran. Listo. Un crack. Bueno, yo también le quiero mandar un beso a la mamá de Johnny, que dice, escuchando desde la feria con una radio. Se escucha muy bien. Así que Dios los bendiga. Un abrazo grande. Qué genial. Qué crack. Un abrazo, Karen. Gracias por siempre estar ahí. Al pie del cañón. Salud para la. No estás saludando, negro. Es que no me mando todavía que me estás escuchando. Ah, listo. No, si no, que me escuche primero. Bueno, entonces vamos a un primer tema musical y volvemos en un rato. En lo que quedó, lo que hoy es, se esfumó. Has peleado por tu presente, has caminado sin detenerte. No es fácil la prueba que el tiempo da. Question now. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @basefuerte. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares. Muy bien, ya volvimos. Volvimos. Escúchame, lárgalo, Pulvix. Lárgalo. La larga. No se aguanta. Escúchalo, sentilo. Saludito para la Conichita. Pobre mi bebé que está, se siente mal. Oh. Mi bebé de 67 meses. 7 años tiene. No sé, ahí por ahí. Ya, en septiembre cumple los 6 años, ya está grandecita. El jueves arrancó la fecha del fútbol argentino. Arrancó con Defensa, que se comió 4 de Boquita. Así que eso era algo que no estaba en los planes de nadie. Porque a Boca cada vez que va allá a Varela era 1-0 raspando. Empatando o perdiendo. O 1-0 cualquiera de los dos. Me descolocó. Sí, sí. Ya no supe cómo seguir después. Después de todo eso. No, y Defensa empezó ganando porque le anularon el gol a Gutiérrez. Pero después levantó Boquita. A los 22 ya empezó el primer gol. Velasco, Merentiel. Los 3-9 hicieron gol. Sí. La bestia. Sí, Merentiel que. Cavani seguí en el palco de las canchas donde te inviten. Alentando. Alentar al equipo. Ya fue Cavani. ¿Podría ser capaz que un buen director deportivo? No, ni eso. Ah, que mire. Sí. Así que bueno, ganó Boca. Hoy juega de vuelta Boca. Tercer fecha de la Libertadores. ¿Sí? Mirá. Sí. A las 9:30 lo pueden ver por Telefe. Escuchame, juega contra Cruzeiro. Así que. Cruzeiro que perdió con los chilenos. Sí, sí, pero bueno, viste, el fútbol brasileño es bastante irregular. Siempre son. Sí, pueden estar. El Santos viene la B. Hoy juega con San Lorenzo también. El Santos de Neymar. Estuvo en la canchita de Boca. Sí. Va, en Casa Amarilla estuvieron entrenando ahí los chicos. Sí, sí. Hermoso. Así que. No, hermoso, hermosa. Me encanta cuando lo veo bajar con la bolsita de Boca. ¿Neymar a Boca? siempre están las especulaciones de que fue. Ay, Dios mío. Pero bueno, 4 de Boquita, hermoso. Ganó River también, así que también, estamos todos contentos. Estamos todos felices. La vereda enfrente también está contenta. Y no sabes la que pasó el sábado, me invitaron a jugar allá a Sarandí, fui. Dijeron, a las 9 hay fulbito. Sí, yo voy, digo. Después cuando vi el lugar, Sarandí. Ah, no llegaba más, un saludo. ¿Te fuiste en bici, no? No, con la moto. No, con la bici no llegaba más. Pero, yeah. ¿Qué parte de Sarandí? Por ahí. Ahí, por Sarandí. Benedetti. Sí. Benedetti, la que corta Roca, viste que está Roca, a 2 cuadras de Roca. Oh, bastante metido. Sí, sí. Sí, es ahí nomás la autopista. Pero cuando volvemos a Capital, mi papá suele agarrar esa parte, que no me acuerdo la calle. Una canchita de papi. Ahí jugué con los Núñez. Un crack, Nata del Nata. Fede Núñez. Y la rompieron todo. Valentín también, de allá de Wilde. Yo pensé, es chiquitito, tiene 13 años. 13, 14 años. Dije... Este lo van a agarrar patada, chiquitito, se va a caer. No sé lo que juega ese pibe. Juega igual futsal él, así que estuvo hermoso. Así que pronto jugaremos de vuelta. Quedamos en un ida y vuelta con los de Wilde, vamos a ver. Arrancamos ya en Wilde y después venimos para acá. Así que vamos a ver. Bien. Se está armando el equipo. Bien ahí, ¿vos Nero jugaste o no? Nada, como 2 meses no juego, Rey. No voy a mentir, Tomero. Oh. Yo le mando un saludo al equipo. Che, ¿en qué momento sale acá al lado de él? Se pone ocupa el lugar que dejó Mía. Queremos mandar un beso a Mía que está en los comentarios. Que estuvo conectada y sí, mandó saludos. Y Pau también, que nos está mirando. Mandó un saludo a las chicas que están jugando también. Así que no pude estar el sábado porque tuvimos salida nosotros evangelística. Pero bueno, estuvo mi mujer ahí con todas las chicas. Pasaron algunas cositas, pero vamos a el sábado, vamos a entrenar. Hoy no, el sábado no voy. Sabes que no, hay bautismo el sábado. Hoy así entrenamos, que... así que tempranito. Así que va a acomodar esa cosita. Pero bueno, eso fue Fulvio. Escuchame, tenemos saludos, Rey. Tenemos mensajitos, sí, gracias a la gente que va dejando su mensaje ahí. Y ahí lo vamos a ir leyendo. Vamos por partes. Ahí estamos. Ángel Armeña desde tempranito nos dice: bendiciones, buen programa. Gracias, Ángel. Seguro que está ahí trabajando como siempre. Diego Ferreira dice: buen día, chicos. Que tengan un excelente programa. Escuchándolos acá desde el laburo. Vamos, Boquita. Vamos, hoy. Boquita. Sí, olvídate. Mía dice: buen día, gente. Buen día, Mía. ¿Cómo va la estudiación? La estudiación. Emiliano Cañete dice: buen día. Saludos y bendiciones. Emiliano de Wilde, ¿no? Sí. Amanece temprano en Wilde, sí. El cuñado de Claudito Arce. Saludos para Clau. Sí, le mandamos un beso gigante a Clau, que ya lo vamos. Clau. Ya le vamos a caer. Sí. Después te mando un mensaje, Clau. Bueno. Tengo que cambiarte el libro. Bueno. Ok. Maru Esquivel nos dice: buen día, bendiciones, buen programa. Gracias, Maru. Ya me está ahí saltando a full. Martín Pascual dice, no lo conozco ese. Tinchón. Dice: hola chicos, buen día Martín. ¿Estás en el colegio? Estás en el recreo, ¿verdad? Estás en el recreo, ¿no? Flor también nos dice: buen día chicos, bendiciones, Dios los bendiga. Y ahora sí, el pastor, amigo Julio Lázaro dice: hola chicos, muy buenos días. Muchas bendiciones, pastor, feliz cumpleaños, espero que haya pasado un día excelente. Y Cacho también nos dice ahí: feliz martes, chicos. Gracias, Cachito. Qué grande, Cacho. Así que ahí se sigue conectando la gente, así que vayan dejando su mensaje. Sí, estoy acá, dice Martín en el cole. Mirá, pero estás en el recreo, ¿verdad? O sí. Le estás haciendo escuchar a la profesora el programa. Claro, capaz la profe. Está en hora libre. Saludo para la profe de. No sé de qué puede estar ahora. De matemáticas. De matemáticas. Filosofía. O puede estar. No, en gimnasia no, porque está. En gimnasia. Gimnasio. Hace contraturno, no creo. Pero bueno. No. A la tarde tendría gimnasia. Gimnasia. Qué atrevido. Gimnasia de la plata. No podés gastar al conductor. Ahora que lo estamos gastando ese rato. ¿Crees que me hacen bullying siempre? Lo dicen muchos. O sea, no lo digo por vos. Sí, como almóndiga. Como Mondiola. Como Mondiola. Mi abuela decía internet. Le mando un saludo a la Conichita. Una vez estaba Lau, no llegaba y le pregunto, ¿viste? ¿Dónde está Lau? Y la Bri me dice: está en educación física, me dice. Y la Coni dice: no, no está en educación física, está en gimnasia, dice. Economía, mirá. En economía está. Bien ahí. Necesitamos economistas. Que no se. muy bien. Habiendo dicho esto, finalizamos este programa que íbamos a llamar. ¿A alguien le sabe? Tenemos que arrancar el programa, pintada tartamudez. Arrancamos. Para contexto, hay una señora en el subte que dice que es tartamuda, que no es tartamuda. Y dice así, o sea, habla, dice: hola, soy tartamuda, pero no, porque no era, ¿viste? Después la gente lo graba y bueno, ya de repente no es más tartamuda, se pone media violent. Bueno, ese era el contexto. Saluda a Tommy Montegrande también. Con ¡Tommy! Hoy amaneció. Después me manda Tommy igual todos los martes, me manda un mensajito ahí tipo... No voy a decir a qué hora, para no quemarlo, pero después de las 7 de la tarde. Wow. No, después de las 7 que está viendo el programa, pero hoy se levantó temprano. Muy bien, Tommy. No, saludos, amigos. Grande, beso gigante, Tommy. A Monte Grande. Crack. O sea que crack Wende de cracks. Y Monte Grande están despiertos. Muy bien. Faltaría Sobríguez. ¿Qué pasó, Sobríguez? Chingolo. Muy bien. Salimos. Salimos. El sábado salimos. Yo me la re perdí, dijeron que estuvo muy bueno, ¿no? Te la re perdiste, compa. ¿Qué onda? Hubo de todo. Cuenten. Tuvimos. No hizo quilombo gente, hizo quilombo un perro. Sí, teníamos. ¿Qué onda el perro? Estuvimos. ¿Qué onda el Robert? Estuvimos de altar público el sábado a la tarde. Se puso medio nublado. Venía lindo el día, pero sí, se nubló un toquecito. ¿Hacía frío? Más o menos. Corría viento. Corría bendito, sí, sí. ¿Se voló el cartel? Muchas veces. Le pusimos todo lo que podíamos. Hasta que Edu se sentó del otro lado y listo. Lo pisó. Bien. Sí. Sí, pero estuvimos en el centro de Quilmes ahí. ¿En qué parte del centro? En el McDonald's, en el Mostacio, así casi. Afuerita del McDonald's. Sí, sí. En la mucha gente encima, bien, estratégico. Sí, sí, muchísima gente. Pasaba mucha gente y la verdad que, como le contaba ayer a. No me acuerdo a quién. La gente se frenaba y escuchaba y se ponía a ver qué onda, qué están haciendo estos locos. Muchos sacaban el celu para el QR del cartel. Sí, sí, sí, la verdad que muy bueno el cartel, ¿eh? Bien. Sí, sí. Y estuvimos evangelizando ahí, cantando al Señor. Me encantó el momento que estaba tocando. Yo ahí, qué sé yo, y miro para atrás y estaba una de nuestras hermanas, Ada Pacheco. Se fue. Volvió. No la estaba tocando, miro para atrás y estaba ahí haciéndole recibir a Cristo a una persona, todo. Buenas tardes. Pero. Pero nada, ¿qué más podemos sumar? No, bueno, estuvo. Bueno, Ada estaba a full. Full porque no daba vuelta, estaba allá. No daba vuelta, estaba acá. La verdad, hermoso. Ay, se qué compartió. Lindo. Jonito nos compartió un mensaje. Sí. Tuvimos ahí tiempo de adoración, intercesión. Ahí con Moni también, que estuvo intercediendo en oración por nuestra ciudad, por nuestra provincia, nuestro país. La gente que pasaba y que miraba, ¿viste? ¿Qué onda estos? Muchos se quedaban y escuchaban. Así que eso estuvo y así como se cuentan las buenas, también se cuentan las malas. Sí, siempre. Sí. Nos cruzamos unos chicos de una iglesia, que no sé cuál era. Tenían un volante bastante piola. No lo llegué a leer porque... Yo se lo di a Coso y me olvidé pedirse de vuelta. Que me lo pidió prestado a Abril. ¿Me dejás ver el...? Sí, dale. ¿Qué onda el volante? ¿Qué era? Era $100. Ah, mira. Y se abría, o sea, tenía las dos caras, ¿no? Y se abría y tenía todo ahí. No lo llegamos a ver porque estábamos ahí en la dinámica. Claro, sí, sí. Pero intercambiamos con este chico. Mirá, qué lindo. ¿Y ellos que estaban, o sea, estaban evangelizando también? Claro. Mirá. Creo que son de acá, de 12 de octubre y pasando Calchaquí, o sea, de Calchaquí para este lado. Ah, ya sé cuál es. ¿No serán los chicos de la vez pasada? No. No, era Miguel Cané casi llegando a Calchaquí, me parece. Miguel Cané. Sí. A la vuelta de Calchaquí estaba. Sí. Si no, me crucé con un muchacho, me decía ser ateo. Y bueno, ahí después me puse a hablar, de comentarle unas cosas. Y viste, quedó ahí medio recalculando. Eso es lo importante, bueno. ¿No? Uh-huh. Sí. Más allá de todo. Porque el evangelio no es para. Para el enfermo solamente, para el que está mal solamente. Porque muchas veces nos encontramos con gente y te dice, ah, qué bueno lo que ustedes hacen. Los felicito, que esto, que lo otro. Pero, y yo estoy bien. Estoy bien con Dios. Yo lo conozco a Dios y te muestra una referencia, ¿no? Un poco subjetiva, ¿no? Y cuando nos ponemos a entrar un poquito más a fondo, se encuentran en una realidad que no es la que ellos creían. Y bueno, podemos ver que el evangelio es para todas las personas, para el que está bien como para el que se siente mal, para el que está con sus éxitos. Alguien dijo que el éxito, no me acuerdo cómo dijo Dante. ¿No? Y uno por ahí tiene cierta perspectiva de la vida, pero nos encontramos que todos estamos con la necesidad de Cristo. Y no, es lindo poder encontrarnos, ¿no?, con muchas situaciones y ver que Dios transforma, cambia. Sí. Claro. Me gusta mucho el momento de campañas, ¿no?, cuando se está orando por la gente y ves que viste como que las personas dicen hay esperanza, encuentro algo bueno, ¿no? Eso sí, lo disfruto, claro. Mucho y me pongo un costado, me pongo a mirar, viste, cómo oran por la gente y es hermoso. Sí, sí, sí, hay mucha gente que viene bueno, nos ponemos nosotros cómo llegamos al evangelio, por lo menos yo, y destruida moralmente, mentalmente, o sea, sin esperanza, sin nada, ¿viste? Es como, voy a estar solo y solo, y me la veo acá. Después, cuando llega la noche, te acostás y mirás al techo, una tristeza por dentro, angustia, todo, pero después conoces a Cristo, va, él te atrae, conoces. Él sale al encuentro, eso es lo más lindo. Ya esos momentos de soledad no estás al Señor, ¿viste? Y es una hermosa relación y comunión que impacta, y lo tenés que vivir para poder. Che, esto es tan verdad, como no lo creí antes. Sí. Como, viste, tantas veces me negué a esta verdad. Pero bueno, son verdades que transforman las vidas para siempre. Así que sí. ¿Hay todo para comentar? ¡No! ¡Ah, lo del chico este! ¿Ibas a comentar? No, así que, así como, o sea, lo lindo de salir a la calle que te encontrás de todo. De todo. De todo, de todo. No, y así como encontrás gente que lo acepte, que lo recibe. Hay gente que está cerrada, negada. Y lo importante es que no seamos débiles a la hora de compartir el mensaje y poder ser claros y decir, mirá, hay una necesidad, necesitás un salvador. Y el mensaje es: Cristo dio su vida por amor a tus pecados. Y con Mike sí le predicamos a un chico que, bueno, andaba haciendo cosas. andaba afanando, nos dice, así que se yo. Pero lo importante es que, como le dijimos, está bien, no quiero nada, qué sé yo, porque se acercó él a nosotros y aprovechamos para evangelizarlo. Pero lo importante. me enseñaba a tocar. Sí. Sé que si aprendo rápido, Le da la guitarra, salía corriendo. Sí. No, pero. ¿Qué le dijiste? Yo no estoy ni a favor ni en contra del robo. No, cuando dijo, porque le digo, porque lo vi con la bicicleta, las mountain bike, ¿viste? Y bueno, pues, estaba con mochilita, digo, pues ahí está laburando, repartiendo. Le digo, ¿estás laburando? No, dice, ¿viste? Se tira para allá. Yo salgo a chorear, dice, pero así, y vos le veías la cara de un nene para mí de 16 años, sí. Tenía como 23, me dijo. Sea un chico muy jovencito, ¿no? Y, bueno, los 10 mandamientos, pecar, o sea, robar es pecar. Y bueno, ya está ahí nomás, hay dos caminos, amigo, cielo y infierno. Claro. Sí. Claro, lo importante, como le dijimos, eso, es que, no que vos te puedas ir sabiendo de que Dios te ama y de que Jesús dio su vida por tus pecados y que hay un solo camino a Dios. Así que, así como hay gente que lo acepta, hay gente que lo rechaza, pero el lo que pasa es que, bueno, en ese caso es un pecado muy visible, pero hay gente que también tiene pecados que a simple vista no los vemos ofenden de igual manera al Señor. Sí. Lo importante es que la gente entienda que todos los pecados que tengas, sean visibles o no visibles, ofenden al Señor y se tienen que arrepentir y llegar a los pies del Señor. Pero bueno, como decía Maxi, también es algo que es, hasta que no lo viva, es como una locura, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, queda el trabajo del Espíritu Santo trabajando en las personas y convenciéndolos, ¿no? Sí. Nosotros salimos y hacemos nuestro trabajo, dijo. Anunciamos el Evangelio, oramos. Sí. Si alguno tiene necesidad. También le agradecemos a la familia, a Edu, a Ada y a Abril, que fueron, llevaron un mate cocido, ahí nos compartieron. Venía al pelo, porque yo no te llevé el mate, el negro no llevó el mate. No, ¿qué pasa que están olvidando el mate tanto? Cosa que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que él está esperando que yo lleve el mate y yo estoy esperando que él lleve el mate. Eso es lo que pasa. Es como una. Porque en un momento era todo. Es como mate, salíamos, mate, se cancela el mate. Claro. No hay mate. No hay mate. Había momentos que íbamos a todos lados y cada uno llevaba su cosita, listo. Bueno, arrancar el tuyo, para arrancar el mío. Bueno, el negro va a llevar seguro. Y yo digo lo mismo. Claro, Maxi va a llegar seguro. Pero bueno, pasaron cositas, pero ese mate cocido vino espectacular. Qué genial. Así que, y también le agradecemos a Martín, a Moni que fueron, a Dai que también fue. ¿Qué más? Ellos, éramos nosotros. Sí, no, alguien más se me está olvidando, creo, pero no sé. Ya me acuerdo. Ya nos vamos a acordar, pero le mandamos un beso grande y gracias. Si hay alguien que está escuchando y fue, levante la manito. Y Tincho, sí, pero Tincho fue con nosotros. Levante la manito. Así que agarró el cajón, Martín. Sí, sí. Bien. Nos mandamos ahí. Bien. Estuvo hermoso. Se disfrutó, se salió, hicimos el trabajo. Cómelo, Johnny, cómelo. Así que. Cómelo, Johnny, cómelo. Llevó la cámara también, así que. Tuvo el Johnny fotógrafo. Amigo. Es un crack, Martín. Bueno. Che, ¿se vienen próximas salidas? Sí. En breve, ¿no? Sí. Pará, este año ya estamos por arrancar los trenes. ¿O no? Este mes. Exactamente. Este mes. El che, el viernes. Ah, después se me acordó de anunciarlo el viernes. Sí. Lo podemos anunciar el viernes. Vamos para sobrevivir. Ya lo dijo Johnny. Perfecto. Listo. ¿Qué se hace lo? El 25 volvemos a salir para Quilmes, ¿no? Para Rivadavia. No, nos con quedamos esa, por ahí. Sí, vamos. Así que si ahí alguien se lo perdió, no hay problema, porque el 25 volvemos a salir. Sí, le digo, sí. Nero, ¿cuándo tenemos de vuelta salida? No, recién el mes que viene. 4 días. Bueno, a fin de mes del mes que viene. Bueno, pero era un piecito para esto, para poder invitar a la gente que todavía no fue o no se anima o nunca salió a evangelizar. Tranqui, puede venir. Mirar. Por ahí lo ponemos a ver. Bueno, no sé si trataditos porque la gente no entiende. Pero bueno. Panfletos. No me hagan bullying. Unos panfletos. Ay, me acordé del long play. Román, bueno, si estás escuchando. Fue ella, Román, Yo te defendía, amigo. El jueves hablas con ella. Long play y panfleto, qué hermoso. Bueno, si alguna vez tuviste la necesidad de decir, che, yo tengo algo re hermoso que lo quiero compartir, pero no te animaste, da vergüenza, o nunca lo hiciste, no tenés experiencia, no sabes cómo arrancar, no sabes qué decir. Buenísimo, acércate. Para el mes que viene vamos a estar también en Rivadavia. No, vamos a estar en Conesa. Ah, buenísimo. Buenísimo. En Quilmes quise decir en realidad, pero bueno. En Conesa. Vamos a estar. la idea es que te acerques. No te vamos a mandar al muere, lógicamente, pero. O sí. No, mentira, no. Acá no obligamos a nadie, ¿ok? Pero bueno, va a ser una oportunidad buenísima para que te animes. Que después arranca. Sí. ¿Viste? Yo creo que la mejor es la del tren. Sí, el tren también. La del tren es buenísima. Sí, espectacular. Pero esa ya tenemos fecha, que es el 11. Sí, no me acuerdo bien ahora. La tengo que buscar. El 10 acá, el domingo 10 de mayo. Que viene es 3 y el otro es día, así que. Uy, ya estamos ahí. Sí, en 2 domingos ya estamos. ¿Dos saliendo. Semanas nada más? Sí. Arranca evangelismo en los trenes. Salen banderas, quiero que sepan, con Urba Estampas. Si las llegas a estampar. No, pero ya las tengo. Ah, listo. Escúchame, acordate. Hice uno que dice: acordate que alguien. Buzo. Uy, buzo. Ya vamos a los comerciales. No, lo tengo en proyecto. Hace 8 grados y tiene un frío el pulpo ya. Hacé la remera nomás al pulpo. No le haga abuso. Está en proyecto. Si no llega. ¡Ya sale! Ay, yo trabajé en una remisería. Y. ¿Qué tiene que ver una casa de comida? No sé, pero bueno. No, viste que te dicen. La agencia, sí. Ya justo salió, no estaba el auto en la puerta. Obviamente. Estaba volviendo de otro viaje. Obviamente no conocía al señor, chicos. Re zarpada. No, mentirosa, mal. No, pasa que se le rompió la llanta. Pinchó. Justo estaba yendo y pinchó. Está en la gomería de sí. Che, siempre que llevo pincha ese señor. Claro, sí. Para el mundial que viene. 2030. Igual, esperen, yo. Vos no me pasaste ningún diseño ahora que estoy pensando. ¿Podemos hablar de estas cosas en el corte? Por favor. Que este, pero este. El amarillo más fuerte. Ah, perdón. Entonces ya está casi. Ya lo tengo, entonces. Buenísimo. Bueno. Ay, Dios mío. Quemando a nuestros amigos. Bueno. Así es la vida, cortita y jodida. Arroba. Con Urba Estampas. Con Urba Estampas. Y. No. Pedilo con tiempo. Bueno, entonces vamos a salir a los trenes, vamos a salir a las calles. Invitamos a todos los que están ahí, no solamente a los de nuestra congregación, sino a los que están escuchando, que son de otros lugares, sí. Y tienen el deseo de salir a evangelizar y por ahí no tienen las herramientas o no saben cómo arrancar. Vengan, que el Negrito y Llorito lo hacen espectacular. iba a sumar algo importante a los trenes, pero como que se desvirtuó. Pero por favor, la charla. Volvemos. Siempre se puede volver. Esto es un buen momento. Sí. ¿Vieron cuando estábamos hablando de que veníamos poner freno de mano, retroceder y por otro lado? Así. Exactamente. ¿Tenemos el sonido del freno de mano? Sí, la otra vez lo pusiste, creo. No, no, no, cuando... Cuando venía con delay el efecto, ¿no? Cuando nos estamos... Cuando nos zarpeemos, básicamente. Ah, se zarpó todo el tiempo. A cada rato suena. La bocina de camión está buena. Ah, esa bien. Sí, está bien. Pero esa es muy de los chicos. Sí. No, bueno, el 10 de mayo arrancamos evangelismo en los trenes en nuestra iglesia. Pero aprovecho que lo veo a Tommy ahí conectado. Vamos a salir a los trenes con los otros anexos. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí. Así que va a estar bueno. Ahí le estamos por poner fecha, pero vamos a salir ahí junto con Montegrande y con Sobríguez. Espectacular. Epa, así que. Espectacular. Nada, sale están, batería, todo. ¡Batería! Mi copa. Pero nada, eso. Quería adelantar eso nomás. Muy bien, che. Alta primicia tiraste. Sí, rey, o sea, me... Wow. Así, anonadado bueno. Querés. Anonadado. No, no, pero es muy buena porque se venía... Bueno, ya los chicos de Sobríguez nos acompañaban, sí, acá en el Tren Rock, así que se sumen a Monte Grande, un hermoso. Un montón. Pero van a estar saliendo ellos por su zona. Sí, sí. Lo vamos a estar acompañando y pero van genial, a hacer su trabajo. Genial. Sí, sí. Trabajo de acompañamiento. Claro. O sea, también... tenemos la intención de poder hacer eso, ¿no? El que quiera evangelizar y por ahí tiene algunas cositas que no sabe o que le cuesta o algo de eso, estamos también para ayudar, claro, para acompañarlos, para que lo puedan hacer. O sea, ¿quién dijo que Ulises murió? Es Ulises. Es muy preciso. Sí, sí. Así que, bueno. Pero muy bien, vamos a un tema musical y volvemos en un ratito para contarte lo que hicimos ayer. Es la manera de encontrar mi debilidad. Buscas y miras donde nadie ve y intentas hacerme saber que dependo de algo más, de alguien más. Y sabes que nunca fue fácil mirarte a los ojos. Susurrando al oído que no es lo mismo decir que te amo y sentirlo. No es lo mismo para mí vivirlo. Me pierdo más de una vez intentando decirte cuánto lo siento y te amo. Pero no es tan fácil cuando me miro y no te puedo ver. Calma y lo que Base Fuerte tiene todo lo que buscas. Muy bien. Acá estamos. Estamos en vivo. ¿Estás bien? Sí, estás a... Estoy con las patitas. Está, con la... Estás a 15 centímetros del suelo, Rey. Menos mal que no llegan las cámaras para acá. Escuchá, Rey, ¿temperatura actual? Allá, la otra. La tengo acá, 20 grados. ¿Cómo hace 20 grados, amigo? Ahí dice a la tarde dice 20 grados. A la tarde. Un frío. 14. Un frío. ¿Sí? Pará, y a la noche hace 14 y hoy 7 grados. 17 dice. 12. Ahora 12 hace 12, amigo. Actualmente 12 grados. Ahora pusieron el coso de 12. ¿Ricky no? Bueno, sí, vamos a dejárselo. Sí. 25 grados la temperatura en Quilmes. ¿Qué hablemos? Lo que hablamos en el corte. Por eso. Bien, entonces está re bien lo que dijo. Está re bien lo que dijo el señor conductor. 12 grados, está hermoso para estar en la Camuqui. En la Camuqui. En la Camuqui. Con los piecitos haciendo el infinito. El infinito. Qué grande errada. Ahora que está haciendo Willy Wonka, ¿no? Creo que sí. El loco es toda, ¿eh? Repegó. Sí, man. Un artista. Qué bueno. Bien, ayer tuvimos salida. Como cada primer lunes del mes, ¿no, Negrito? Sí, pero no fue el primero, fue el último. El último. Ah, perdón, el último. El último lunes de cada mes. Ahí está. Estuvimos ahí, no me acuerdo cómo se llama la. Cristo al Mundo. Hermosa, yo nunca la había visto y mirá que compro herrajes ahí enfrente. Hermoso lugar. Hace dos añitos la inauguraron. Hace dos años la inauguraron, están en una carpa. Así que se reorganizaron. No estaba bueno como para preguntarle qué onda, cómo arrancaron, ¿no? Porque sí, la vale hermoso, una carpa. Claro. O sos gitano o qué, ¿no? Porque para estar en una carpa. O por ahí, viste. Ya pensás que lo que la carpa de Anacondia, viste. Ah, es ahí, sale y se termina y se fue. Sí. Estuvieron ahí un par de años, ¿no? No, no sé, me habían dicho que hace dos años habían mudado. Igual el lugar se lo ve. Muy lindo. Y antes estaba en una carpa como 500 metros más adelante. Ah, ¿sí? Sí, sí. Por ahí nomás están. Sí, pero bueno, un saludo para el pastor Alberto Salice, que nos invitó ahí nuevamente a la reunión con el Consejo Pastoral de Quilmes. Sí. Y estuvo hermoso. La verdad que nos sentimos súper queridos por los pastores. Ahí nos invitan, oran por nosotros, oran entre los pastores, dan mensaje. Estuvo un hombre, no me acuerdo cómo se llama. Ciro. Pastor Ciro. Pastor Ciro, vos te imaginás un muchacho de 30 y pico de años. El tipo en semblante, en espíritu, tenía esos 30 y pico. Pero tenía 86 años. Sí, no, pero no parecía ni de casualidad. Y ayer hablábamos con Sergio cómo tan actualizado lo que hablaba y lo traía y lo. La verdad que. Hermoso. Director de. Pará, ¿cómo se llama el instituto que tiene? Yo lo tenía por acá, director del instituto era. No, él estaba en Asiera, estuvo. Sí, sí, pero estaba en el Instituto Bíblico ahora. Ah. Acá lo tengo. Yo creo que a él lo vi. Seminario Bíblico de Fe. Creo que a él lo vi en una especie de cursos que dan ahí por YouTube. Creo que era él. Sí, puede ser. Era muy crack. Bueno, estaba, la verdad que el trabajo que hacen, dijo hace 50 años de ir a las iglesias del interior y llevar estudios bíblicos. No, la verdad que es hermoso y todo. O sea, este es el segundo jueves. Antes de arrancar, hacen una especie de merienda. Lunes. Oh, perdón, yo que estoy diciendo jueves, dije. La otra vuelta también no sé. Ciro Crimi es el apellido. Chris. Perdón. El lunes, y se hace una especie de merienda ahí entre todos los pastores, los invitados. También hay gente que hace evangelismo y acción social también. Y salidas a la calle. Y bueno, estuvimos ahí, subimos un ratito, están compartiendo ahí un cafecito, unas masitas, facturas. La recepción. Estamos, nosotros como Base Fuerte estamos invitados porque somos un ministerio, es reunión de pastores y de ministerio. Estaba tu amigo Salice, ¿no? Estaba Seki, que también lo vamos a tener en un par de martes va a venir a contar lo que está haciendo con Canción. El Sequibás. Que es uno de los profesores, maestros, no sé cómo. Ayer, no me acuerdo, tenía para. Tipo administrador de la zona de la parte ministerial. Sí, no, y me estuvo contando un ratito. Cómo se vinieron para acá, para Quilmes, desde Avellaneda, todo, así que estuvo hermoso. Lo vamos así a traer ahí que venga. Si te querés anotar en Canción. Sí, y hacemos unos temas en vivo que también canta una barbaridad. Ay, qué lindo. Gracias, Seki. Le mandamos un beso a Seki también. Muy buen bajista, Que la yo rompe toda el Seki. Es el mejor que vi hasta ahora. Es un crack. Sí, mal. Bueno, va a venir y estuvimos ahí. Algo súper interesante. Era muy importante. Por eso se te fue. Es verdad. ¿Vos quién sos? Me dijo Salice. De base fuerte. Ah, sí. ¿Y dónde están nosotros? Ahí ya vienen. Sí, se lo en camino. En camino. Aparte estábamos re cerquita. O sea, yo me pegué toda una vuelta y era ahí. 15 cuadros. Uh-huh, sí. Pero, esto que me crucé al pastor de Augusto. Que estuvimos hablando de los chicos que estuvieron escribiendo. Sí. Y va subiendo y me mira y me conoció, así que ahí estuvimos charlando un rato largo. También es un lindo momento para reencontrarse con personas, con pastores que son crack, que conocen a uno y poder también tener que ellos tengan ese espacio donde entre ellos oran y entre ellos comparten. Y está buenísimo, porque viste que a veces el pastor también necesita hay unos compañeros para que oren, ¿no?, los unos por los otros, así que estuvo la verdad hermoso, se compartió un mensaje lindísimo, por lo menos yo conocí esta iglesia que nunca la había visto, nunca había conocido, así que se disfruta cada lunes, es hermoso y bueno, están a full, así que estamos muy agradecidos que nos invitan a participar de ese hermoso momento. Muy bien. Sí, sí, está bueno eso de la constitución de la iglesia, ¿viste? El principio de la iglesia fue el compartir, ¿no? Compartir y perseverar. Sí. Esa palabra perseverar es, ¿viste?, estar a pesar de y poder tener varios pastores ahí, conocerse, porque por ahí no tienen trato, está bueno. Y el deseo de que Salice siempre dice, viste, inviten a algunos si conocen algo de eso, siempre lo dice y no, eso está bueno, así que gracias porque nos invitó y todo muy bueno, así que bien, eso. un lujo. Y no es que estamos hablando porque faltan 2 minutos para que no, a mí me da uno. ¿Te da uno? Ahora me da uno. Muy bien. Habiendo dicho esto, cerramos el tema. Dice Moni que Martín llevó el mate de paseo. Viste, porque no también no lo vi con el mate a Tincho y Tincho lo lleva siempre el mate. Sí. Él es un mensajito más Naimol, dice. No sé quién es. La Nai. ¿Es la Nai? Naira. Ah, hola Naira. ¿Todo bien? Un abrazo, Nai. Una crack. Dice Tommy, se me fueron los datos, encima recién vuelven. Bien. Y este es mi amigo que, como siempre le digo, tiene iPhone pero sin datos. Che, vamos. ¿Al corte? ¿Al corte? Esperá, ya está por cambiar, Sí, soy yo, dice. ¿Quién dijo? Dai. Sí. Dai, no, Nai. Nai. ¿Quién dijo Dai? No, no sé quién. Igualmente son máquina. Bueno, perdón, Nai, es que yo no. Tenía que ponerme Naira ahí, así me ubico. Te queremos mucho, Nai. Bueno, chicos, ya son menos 5, así que vamos a estar yendo a un corte publicitario. ¿Les parece bien? Puede ser. Yo ya lo dije. Si usted lo dice. Enseguida volvemos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfrutá del mundo sin límites. Lentes de contacto. Liberate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV.

Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @basefuerte. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. No tiene ni idea lo que les espera. Alguien les habla de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste. Muy bien, acá estamos de nuevo. Olis. Con mensaje. Olis. No, no, todavía no. Así que no se olviden de comentar, de dar like, de etiquetar, de compartir. Que esto va a hacer que podamos suscribirse también. Sí, sí, activar la campanita. Llegar a otros lugares, a gente que todavía no conoce. De La Pampa. No. De Río Negro. Río Negro. Che, hermoso, hermoso. Llegamos a así todo que, el país. Comenten. Somos miembro de la Iglesia Inca, Iglesia Misionera Cristiana Argentina, que está ubicada en Necochea 4280 entre Smith y Bolivia. Esto es acá en Quilmes, en el barrio del Dorado Espeleta. Y nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo, que le mandamos nuevamente un beso gigante a nuestros pastores, a nuestros hermanos de la fe. Y mañana vamos a estar reuniendo a las 19:30 horas. Y el domingo 10 de la mañana. ¿Ya es primer domingo? Ya es Santa Cena, primer domingo del mes. Sí, ¿no? Sí, sí. Porque el lunes. El viernes primero. El viernes primero, son hermoso. Así que prepárense, preparen. Viernes feriado para descansar. ¿Viernes de quién? O sea, ¿feriado para quién? El día del trabajador. ¿Usted tiene feriado? ¿Feriado? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Se come? ¿A dónde? ¿En mayo? Che, se viene el mes de varios cumpleaños. Hermoso. Sí. Ahora, ahora viene el de Papu. Después viene el tuyo. Creo que la semana que viene, mitad de semana. Sí. Y después me estoy viendo. ¿Alguien más cumplía entre ustedes dos? Puede ser. Mayo, Papu ya cumple 24. 40. Podríamos hacerle el señor de las cuatro décadas. El señor de las cuatro décadas. Wow. Wow, pastor. Alquilamos una quinta. Dale, nos metemos a la pileta. Dale, sí. Si está climatizada. ¿Quién dice? Pero bueno, vamos a dejar este espacio hermoso donde el negro nos va a contar una historia preciosa. Nos ponemos serios. Para. Muy bueno esto. Che, tengo que invitar a Gaby que la hagan vivo un día. A Gaby. Sí, sí, sí, sí. Sí. Hay que invitarlo. Hay que invitarlo. Hace rato no viene. Gaby. Gaby, ¿estás ahí? Hola, Gaby. ¿Estás ahí? ¿Estás entre nosotros? Pero bueno, tengo una historia cortita, pero interesante. Andrew Crouch nació en California en 1942, era hijo de pastores presbiterianos y creció en una iglesia. Era un chico afro, de una familia afro, y aunque no tocaba ningún instrumento, como sus padres eran pastores, a los 13 años su papá lo mandó a que se siente en el piano, aunque no sabía tocar, en medio del culto, y le pidió si podía acompañar al coro. Nada, y como no sabía tocar, empezó a tocar notas random al azar y empezó a acompañar al coro y a sacar las canciones con el oído nada más. Y así comenzó a tocar el piano, sin saber tocar, se sentó en el piano y arrancó a sacar las canciones de oído. A los 15 años ya empezó a escribir sus propias canciones y formó un grupo llamado Los Discípulos. Andrew revolucionó la música cristiana, ya que fusionó el gospel tradicional con el rock y con el pop. Y luego comenzó a ser un músico profesional y terminó colaborando con artistas como Stevie Wonder, Elton John, Michael Jackson. Ganó 7 premios Grammy y fue fundamental para que la música cristiana llegara a las listas de éxitos comerciales. Pero quiero frenarme en una parte de su formación ministerial. A los 18 años trabajó en un hogar de rehabilitación para gente con problemas de drogas y esas cosas. Y ahí conoció a un chico que no creía en Dios, que estaba ahí para rehabilitarse, llamado Larry Reed, a quien este muchacho Andrew pudo evangelizar a través de la música. Y terminó rindiendo su vida a Jesús, ¿no? Y formaron una relación y un vínculo. Pero terminó su trabajo en ese lugar de rehabilitación. Este chico Larry salió de las drogas y hasta ahí terminó su relación. No volvieron a tener contactos. 4 años después, Andrew recibe una llamada. ¿Quién era? Era este chico que conoció en el lugar de rehabilitación, llamado Larry. ¿Qué le dijo? Sabiendo que él trabajaba con la música y demás, lo llamó para decirle que había tenido un sueño. Larry le dijo: vas a escribir una canción que dará la vuelta al mundo, la más grande que hayas hecho. Y acá quiero pedirle su ayuda, porque Andrew le dijo, bueno, le preguntó, ¿dónde busco inspiración para eso que vos me estás diciendo? Y Larry le sugirió leer un pasaje bíblico, así que si tenés la Biblia ahí, amigo, le sugirió que lea San Juan 17, del versículo 1 al 3. Ay, mi amigo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien, este amigo le pidió que busque inspiración en este pasaje. Pero Andrew confesó que al leer el pasaje no sintió ninguna inspiración. No sintió nada. Y bueno, se fue, se acostó a dormir y dijo, bueno, veremos. Llegará. Sin embargo, a la mañana siguiente, Andrew se despertó con una melodía y con una frase que decía, a Dios sea la gloria, resonando en su mente. Y cuenta Andrew que una vez que se sentó en el piano, en la casa de sus padres, en 10 minutos escribió la canción casi completa. Y es una canción que han cantado muchos artistas, y en particular este hombre que la compuso, que revolucionó, tiene una trayectoria musical hermosa y un crack de la música. Pero quiero compartirte una versión de una hermana también, un poco más contemporánea, de Crystal Lewis, una voz tremenda. Y esta canción habla de esto, justamente, lo que dice todo el capítulo de Juan 17. A Dios sea la gloria, por lo que Él hizo en nosotros, porque nos salvó, porque nos rescató, porque nos limpió de nuestros pecados. A Dios sea la gloria. Así que te dejo con esta canción de Andrew Crouch, interpretada por Crystal Lewis. A Dios sea la gloria. Las cosas que has hecho por mí, cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que anhelo ser. Lo debo todo a ti. Pase Fuerte tiene todo lo que buscas. Hola. Bueno. Quedé así en el video. Sí, sí. Ah, mirá, quedé así. Bueno, este. Maxi se está moviendo, que no lo crean. Muy bien. No, para. Cuando te cruzas a la policía. ¡Yo lo fui! Arriba las manos. Yo lo fui, pastor. Se lo prometo. No está más. Listo. Listo. No, bueno, no, ahora tenemos. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a esta parte de la vida. Yo soy la voz de Gran Hermano. Negro, estás nominado. ¿Podés ir abandonando el programa? Gracias. Muy bien, vamos a pasar rapidín a la enseñanza que tiene hoy el Jonito de las doctrinas de la cruz. Esta es última. ¿La última? De esta, de otros temas que se, vamos sí. a seguir hablando. Sí, sí. Sí, bueno, parte de... No, la otra. Fuerte, Castillo. Pasa fuerte. Nada. Pásame la nada. Música. ¿Querés ponerme Axel? Pone. Esa, muy bien. Ahí va. Yo estamos. Castillo fuerte es nuestro Dios, dice esta canción. Muy linda canción. Bueno, fuimos viendo, ¿no? Cómo la obra de Cristo sigue hoy vigente. Sigue teniendo ese poder para destruir la muerte, el pecado. A través de la cruz, vimos cómo Jesús propició nuestro pecado, que era algo que venía de parte de la ley. Que determinó ciertas cosas, ciertos ritos, ciertas formas de llevar adelante, ¿no?, el día del perdón. Y Jesús expió, Jesús expió y propició nuestro pecado. Jesús pagó por nuestras deudas y nos hizo libres. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Hizo muchas cosas la obra de la cruz. Todo lo que fuimos viendo marcaron, ¿no?, la obra perfecta y absoluta de Cristo. Y bueno, arrancamos, ¿no?, viendo la situación de Adán y con lo que pasó ahí en el jardín del Edén. Dice un hombre, R.C. Sproul, decía que el pecado generó un desorden cósmico en la humanidad. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva cuando comieron de ese fruto que Dios le había mandado que no lo hagan, ¿no? Ahí comenzó la corrupción del hombre, hubo una transgresión. ¿Qué es la transgresión? Cuando se establece un pacto y se rompe el pacto, alguno de los dos no lo continúa, ¿no? Eso tiene que ver con la transgresión. Y fuimos viendo, ¿no?, cómo Dios mostró gracia y misericordia a través de diferentes personas. Lo hizo con Abraham. Vimos, ¿no?, cómo a través de Abraham Dios nos justifica. También vimos otra cosita más con Abraham. Después vimos, ¿no?, la situación de José, cómo él reconcilia toda persona, todo pueblo, nación. Jesús hizo una obra grande, grande, inmensa. Vimos cómo fue ese desarrollo, ¿no?, del pueblo hebreo a través de Abraham. Se estableció con José, dando lugar en Egipto. Viene la opresión egipcia sobre el pueblo hebreo, los hacen esclavos, los hacen trabajar duramente. Ellos piden a Dios por su situación. Peor viene la esclavitud egipcia, el trato de los egipcios con ellos. Y va avanzando, ¿no?, la historia hebrea. Finalmente ellos son libertados, se recuerda la Pascua en base a esa libertad, ¿no? Y va avanzando la historia. Estuvieron en el desierto transitando algo que tenía que ser muy poco, se llevó mucho tiempo más por la desobediencia de ellos, ¿no? Entre medio de eso pasaron muchas cosas, gente que quedó en el desierto por ser desobediente. Y ahí comienza algo nuevo, ¿no? Que fue, ya Moisés no podía con tanta gente, entonces Dios establece jueces a través de su suegro, ¿no?, que le recomienda. Se establecen jueces, los jueces iban a traer orden para el pueblo. Llegan a la tierra prometida y ahí está una situación de anarquía, ¿no? Y finaliza el libro de jueces con una frase devastadora. que dice: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese era el estado del corazón del hombre, ¿no? Porque vemos que cada uno estamos en una sociedad subjetiva donde cada uno piensa su verdad, ¿no? Donde cada uno tiene su forma de ver la vida, su cosmovisión de cómo son las cosas, y vemos, ¿no?, cómo ahí hay conflicto, guerras entre países, problemas, ¿no?, entre grupos de amigos, vemos siempre problemas. ¿Dónde está la raíz, dónde está la naturaleza de todo eso? En el pecado, en la maldad del ser humano, en tener esa naturaleza de Adán, donde siempre estamos corrompiéndonos y haciendo lo que queremos, ¿no? Y finaliza esa frase diciendo: cada cual hacía lo que bien le parecía. No había rey y cada uno hacía lo que quería. El pueblo de Israel ve que otras naciones tenían rey, entonces ellos querían también tener un rey. Dios era el mejor de todos, era el que podía traer orden, dirección al pueblo, pero ellos querían un rey, no una persona que los gobierne. Empezó esa situación de donde hay diferentes reyes, uno peor que el otro, se terminó dividiendo Israel, pero Dios siempre mostró misericordia, a pesar de que ellos querían seguir las costumbres de los otros pueblos paganos. Dios seguía mostrando ahí misericordia, levantando a un hombre que tenía el corazón de mirar a Dios, de querer reformar las cosas. Muchos reyes que pusieron a Dios en primer lugar, y finalmente llega un rey que vuelve todo a hacer todo lo malo que no debía, como que lo hacía a propósito, y ahí comienza una cautividad babilónica que fue la más dura. Los devastó económicamente, socialmente, moralmente. Hubo varias personas que lideraron el poder volver a tener una nación, como fue Nehemías, como fue Zorobabel, Esdras. Pero en medio de eso vino alguien que trajo palabra de Dios. A pesar de todo eso, ¿no?, a pesar de que Israel iba una y otra vez haciendo lo que quería, queriendo tener independencia, y vemos, ¿no?, cómo eso es tan actual hoy en día. Cada uno quería tener su propia libertad, cada uno quería tener su forma de ver las cosas, querían imitar las culturas de otros lugares, pero eso trajo degradación del pueblo, trajo corrupción y trajo, por sobre todas las cosas, esclavitud. Pero llegó el profeta Ezequiel, y ahí por Ezequiel dijo una palabra profética muy buena, ¿no?, que dice: por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Acá el profeta lo que estaba anunciando, no es que iba a venir algo que iba a producir eso que ellos a lo largo del tiempo no podían establecerse, ¿no? Porque como vimos con Gedeón fue un juez que volvió al pueblo a la mirada hacia Dios, y así como él hubieron varios jueces que continuamente el pueblo se corrompía, él iba y ayudaba al pueblo, luchaba por la opresión que recibían de pueblos como los filisteos, los gabonitas y varios más, ¿no? Habían profetas, habían reyes que luchaban por el pueblo de Israel, para que miren de vuelta a Dios, si era temporal, ¿no? Pero acá el profeta estaba diciendo que iba a haber algo que iba a ser absoluto, que iba a ser eterno, que iba a ser una vez y para siempre. Usa una palabra profanado, ¿no? Lo menciona varias veces. Y esa palabra profanado viene del hebreo kaharal, que quiere decir tratar algo sin el respeto que merece. A lo largo de la historia de Israel vemos cómo algunos, por ejemplo, los hijos de Eli, eran sacerdotes, eran personas que tenían que tener cierta conducta, cierto comportamiento, y hacían lo que querían, hacían cosas muy alevosas, traían prostitutas al lugar donde ni tenía que mencionarse eso, y se comían la comida que tenían que consagrar, hacían todo eso, y eso era la actitud, ¿no?, de profanarse. En otra versión dice estos versículos, ¿no?, que Dios habla a través del profeta, dice: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios, lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Esa obra de Cristo iba a traer un nuevo cambio, lo que no podían lograr, ¿no?, a través de su propia voluntad, porque estaba, ¿no?, esa naturaleza de Adán. Ahora iba a venir el Espíritu que iba a limpiar toda inmundicia, toda idolatría, dice el profeta, y dice que iban a tener un corazón nuevo. Se le quitaba el corazón de piedra, iban a tener un corazón que iba a ser tierno y receptivo. Eso iba a hacer de que puedan cumplir las ordenanzas, los mandamientos que Dios establecía. Por ahí hay dos desbalances, ¿no?, entre el no me importa nada, que lo vimos y seguramente lo vamos a seguir viendo, ¿no?, como el libertinaje, y después está el otro lado, que es el legalismo, ¿no?, de querer hacer las cosas estructurados, no me importa nada, se tiene que cumplir esto y lo tenemos que hacer, ¿no? Son dos desbalances que están mal. Pero acá el profeta dice: les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Qué importante es poder ser receptivos a Dios, porque eso nos va a llevar a hacer las cosas con decoro, en tiempo, ¿no? Haciendo las cosas bien. Esa es la obra de la santificación. La santificación nos muestra que sin Cristo somos pecadores, pero cuando llega Cristo a nuestra vida, cuando la obra de Cristo se consuma, somos santos. Santo es una palabra, ¿no?, que por ahí muchos lo ven como que es algo inalcanzable, como que algunos lo pueden tener, ¿no? Quizás en una formación católica vimos algunas personas que son de lo mejor, ¿no? Pero el hecho de poder ser santos es porque Jesús, Él fue santo acá en la tierra, mostró su vida, cómo hizo las cosas, ¿no?, sin pecado, y eso mismo a nosotros nos está depositando. Vemos, ¿no?, en la justificación, vimos que la justificación es la inocencia de Dios, nos imputa a nosotros y Él toma nuestra culpabilidad. Eso es la forma, el medio que nosotros tenemos para alcanzar lo que veíamos la semana pasada, ¿no?, esa nueva vida, esa nueva naturaleza, la vemos en Jesús. A lo largo de la Biblia hay diferentes iglesias que la realidad es que no hacían las cosas muy bien. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas, pero Pablo les habla a ellos y les dice a los llamados a ser santos y santificados en Cristo. Así es como Dios nos ve a nosotros por medio de Jesús, así es como por el lente de Cristo tenemos una vida santa, una vida nueva, una vida en santificación. Y no solamente le decía a los corintios, sino también le decía, por ejemplo, a los efesios, a los romanos, les hablaba de eso, ¿no? La santificación viene del hebreo kadosh. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra kadosh, que significa ser apartado o consagrado. Y ya para lo que es el Nuevo Testamento aparece el griego no me acuerdo cómo decía, pero tiene que ver con purificación, con santificación, con algo de ser consagrado. Y eso es lo que Jesús va haciendo en nosotros, ¿no? La justificación, la redención, la propiciación, la expiación es algo instantáneo, pero la santificación tiene que ver con un proceso, algo que va purificándonos a nosotros, que va produciendo una separación de lo malo, ¿no? Cristo arregla la separación entre Dios y el hombre, entre el hombre y otro hombre, entre el hombre y su propio ser, y entre el hombre y su naturaleza. Eso es lo que hace la santificación, ¿no? Va cambiando, va renovando todas esas cosas que se vinieron haciendo por muchos años mal. Lo que vimos como el pueblo de Israel fue cada vez que se acercaba por ahí a Dios, volvía de vuelta a lo mismo, ¿no? Y una y otra vez siempre se alejaban de Dios. Pero lo que estableció Dios es que iba a haber un cambio, iba a haber un momento en que ya no iba a ser así, en que iban a poder obedecer su ley, en que iban a ser limpiados de toda maldad, de toda idolatría, ¿no? El salmista David dijo en un momento: me sacó del foso de la desesperación, del lodo cenagoso y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Esa es la grandeza de la obra de Dios, ¿no? Él dice: puso mis pies sobre suelo firme. La mayor roca que nosotros tenemos es Jesús. El que nos hace caminar bien es solamente Él. Y acá dice, y es muy bueno cómo lo menciona Él, ¿no? Y dice: a medida que yo caminaba, me estabilizó. Porque por ahí uno piensa, ¿no? Que vivir en Dios es de un día para el otro, podés cambiar y vivir mejor y tener grandes cambios que la gente va a ver y que sos una persona diferente. Puede ser que sí, como puede ser que no. Puede ser que sea algo lento, y si es rápido va a ser mucho mejor y va a ser visible y muy bueno para otros, ¿no? Pero esto se trata de caminar con Dios, de transitar una vida. Pablo también decía algo medio parecido. Él decía que él dijo: estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que completamente terminada el día que Jesucristo vuelva. Jesús va transformando nuestro corazón, es obra del Espíritu que va renovando nuestros pensamientos, nuestra mente, como decía el profeta, ¿no? Es Él el que rocía agua limpia y nos limpia de toda inmundicia, de toda idolatría. Vemos cómo vivir la vida nos lleva a aprender cosas que no son buenas. Aprendemos con facilidad cómo mentir, cómo engañar, cómo tomar un atajo, ¿no? Cómo llegar a algo. Y todo eso la Biblia lo va describiendo que es la corrupción del ser humano. Nos va mostrando cómo vamos degradándonos, ¿no? Y va alejando el corazón de Dios y va haciendo su propio camino. Pero la bondad de Dios, la misericordia de Dios se trata en eso, de que la muerte que produce el pecado, Dios la transforma en vida por medio de Jesús. Y Él estableció que a través de esta obra hay muerte al pecado y obediencia a la justicia de Dios. Y eso nos hace parecernos cada día más a Él. Dice en Romanos que al que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. acá él va relatando, ¿no? Cómo se va dando un proceso de transformación, ¿no? Y de que al que llama él justifica, y el que justifica él glorifica. Ese el estado que uno va desarrollando y va creciendo por medio de Jesús. Una vida en Cristo no es una vida estancada, frenada, donde siempre va a ser lo mismo, sino que el poder de Dios es que va transformando todas las cosas. Como veíamos veces anteriores, el miedo se transforma en libertad. Esa es la redención de parte de Dios. La soledad se transforma en una vida de comunidad, de familia. La oscuridad se vuelve luz por medio de Cristo. Y el deseo, la oración de Jesús fue que nosotros podamos ser santificados. Él dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ese fue el mérito de Jesús y el deseo que quería sobre nosotros. El apóstol Pedro decía: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El trabajo de Dios Padre, Hijo y Espíritu fue de ir desarrollando a cada creyente, a cada quien crea en Jesús, va a ir transformando su vida y va a ser formado por medio del Espíritu, va a ser transformado y formado en parecerse más a Jesús. La referencia que el escritor de los Hebreos hablaba, ¿no? De acerca de Jesús, es que Jesús padeció para que nosotros podamos ser santificados. Lo que en la ley mandada para el día de expiación decía que había un chivo que era el chivo expiatorio, que a él le ponían la mano en la cabeza y mencionaban todos los pecados del pueblo, ¿no? Y después lo soltaban. Por eso el escritor de los Hebreos dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su sangre, padeció fuera de la puerta. En referencia, ¿no?, a ese chivo expiatorio, fue el que hizo posible que nosotros podamos ser santificados. La voluntad de Dios no es que nosotros podamos ser personas exitosas, famosas, no es que podamos lograr tener una mejor condición social, sino en que podamos ser santificados. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Y en medio de toda esta situación de Israel, hay una historia de un hombre que fue muy conocido y muy amado por los judíos, que es Moisés. Moisés fue una persona que en su momento tuvo el deseo de querer defender a alguien, pero por el impulso terminó matando a un egipcio. Eso lo hace que se vaya, que se escape, ¿no? Y ahí termina estando en el desierto, ahí forma su familia. Dios lo llama y aún así con todas sus dudas, sus miedos, Dios trabaja en su corazón, en su vida. Él por momentos tenía ciertas cosas que lo hacían dudar, ¿no? Pero ya casi cuando él era una persona grande, la Biblia lo describe que era la persona más mansa de la tierra. Ese es el trabajo de la santificación, ¿no? De una persona impulsiva, violenta, homicida, a describirla como una persona que era la más mansa de la tierra. Ese es el trabajo de la santificación. Eso es el trabajo que Jesús produjo, hizo, hace y va a seguir haciendo. ¿Qué nos queda a nosotros? Simplemente creer en Él. Creer en su obra, poder obedecer sus mandamientos como Él los establece, ¿no? Porque el querer hacerlo por uno mismo lleva a esa problemática de si no es ver las cosas de forma libertina, es ver a forma de normas, de reglas, ¿no? Pero lo que Dios quiere y quiere hacer con nosotros es sacarnos el corazón de piedra y darnos un corazón tierno y receptivo. Esa es la obra de Dios. No que nos vayamos por desbalance, sino que podamos tener una vida equilibrada, buena, sostenida en Él. Esto no quita en nosotros ciertas responsabilidades, porque lo podemos ver que lo que se habló las veces pasadas es un trabajo de absoluto de Dios, pero el que llega a través de las santificaciones es un trabajo en colaboración con Él. El hecho de que podamos ser personas santas es una vida consagrada a Dios, con deseos mirando simplemente a Dios. Ya no andamos para nosotros mismos, sino que estamos viviendo para aquel que nos llama, para aquel que nos da esa nueva vida. Y Pablo le termina diciendo a Tito 3:5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que trajo la santificación en nosotros, es lo que produce esa nueva vida en nosotros cada día, ir renovando, ir cambiando los pensamientos, los paradigmas que hay, las dudas, los miedos. Él lo va transformando cada día y nos va llevando a ser personas con una mente renovada. Un poco más antes dice que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y esta es la parte importante, ¿no? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Lo que hacemos acá no es que nosotros tenemos las ganas, que pintó, que salió, ¿no?, de querer hacerlo, sino que pudimos entender y ver de que la obra de Dios fue salvarnos a nosotros, y por eso también queremos compartir a través de servicio, a través de compartir la palabra, queremos mostrar la obra de Cristo, y esto es lo que Dios hizo para nosotros, ¿no? Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. De parte de Base Fuerte, te invitamos y te animamos a que mires a Jesús. Él es nuestro camino, nuestra vida. Él es el que nos santifica cada día y podemos disfrutarlo a Él gracias a la obra de Jesús. Y también tratar con otros gracias a la obra de Jesús. Así que la obra de Cristo llega toca todas las áreas de nuestra vida. No es algo de un momento, no es algo para recordarlo dos veces al año, sino para recordar cada día de nuestra vida. Es lo maravilloso de la cruz, ¿no? Que puede tocar a lo más íntimo, lo que donde no llega la medicina, las terapias, donde no encontramos respuesta. Cristo interviene y hace cosas nuevas, increíbles y progresivas. Hoy podemos ver que el trabajo de Dios también es progresivo, mediante va cambiando nuestra vida, vamos aprendiendo cosas nuevas, vamos renovando nuestros pasos, y a medida que caminamos nos estabiliza, decía David, ¿no? Es una buena comparativa de lo que va haciendo Dios, que va progresivamente haciendo nuevas todas las cosas. Así que esto es lo que le queremos compartir en cuanto a la santificación. Muy bien, hermoso, Jonito. ¿Cómo es, no? Esto justo nos miramos con el Jonito, cómo nos fue y cómo nos va santificando a cada uno de nosotros. Llegamos de una forma y vamos en ese proceso de parecernos cada vez más a Cristo. ¿Vos, Negrito? No, creo que la importancia también de poder verlo, justamente como decía Johnny, como un proceso en el cual a veces hay altos y bajos, ¿viste? En el cual a veces, ¿viste? Proceso es un proceso. A veces, como decíamos en el primer vlog, ¿no? Como derrapé acá, como me la mandé. Pero saber de que esa santificación viene, como decía Johnny, porque Cristo fue santo, porque Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, y por medio de la fe nosotros nos podemos obtener eso, ¿no? Por medio de la fe nosotros podemos recibir ese ese regalo también de parte del Señor, ¿no? Que además de hacernos justos delante de Dios, nos va ayudando día a día. Y como decimos siempre, ¿no? Cada día es un ir de vuelta al Señor, es un ir, como decía Johnny, siendo transformados a la imagen de Cristo. Cada día. Hermoso, hermoso. Vamos rapidín, rapidín a un tema y volvemos con una partecita más del mensaje y volvemos en ratito. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @basefuerte. Oh. Muy bien, y llegamos al final de este programa, y agradecemos a todos los que se conectaron, y siempre queremos terminar con esta reflexión, de que Dios sí nos va a ir santificando y sí nos vamos a ir pareciendo a Cristo. El tema es que primero tenemos que reconocer que lo necesitamos. Te contábamos que el sábado salimos al centro de Quilmes a dar un mensaje. Este mensaje es Cristo crucificado, siendo golpeado, maltratado, clavado una corona de espinas en su cráneo, en sangre, todo lo que pasó. Que siempre te lo recordamos, como un acto de amor supremo a todo lo que pueda llegar a demostrar amor. Y así hablábamos con un chico, y le presentábamos el Evangelio. Y este chico, que aparentemente estaba bien, lamentablemente salía a delinquir. Y ahí fue el pie perfecto para decirle y contarle que tenemos dos caminos. Hoy, las religiones presentan un montón de caminos, pero todos esos caminos son falsos y te van a llevar a muerte. Hay solamente dos caminos en este mundo: cielo o infierno. Y eso es bien específica a la Biblia cuando nos habla, de que si no tenemos a Cristo como Salvador, vamos a merecer el infierno. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos lleva a los deseos de nuestra mente, y siempre el deseo de nuestra mente, si no tenemos a Cristo, es el de tomar ventaja en cualquier lugar, en la familia, en el trabajo, en la escuela, con mis amigos, en lo que sea. Mismo cuando somos chicos, jugábamos a la bolita y arrebato de bolita, entonces saltaban todos enfrente de las bolitas para jugar y se robaban y listo, perdiste. Eso era una ventaja. Eso me hacía merecedor del infierno, literalmente. Me río porque era algo loco pensarlo en ese momento. Pero después, cuando vamos creciendo y vamos creciendo con esos valores de querer sacar ventaja, de mentir, de querer buscar de ser el abusivo, y llevar otras cosas, que son malas, nos damos cuenta que estamos cada vez peor, porque eso lo que va a hacer es alejarte de personas que tal vez te querían a su forma, pero te querían, entonces te va alejando. Las relaciones con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, viste, ese amigo que te compraste algo, sí, pero no me gusta tanto, viste, el típico envidioso, ponele, tiene algo en el corazón, no lo tiene a Cristo. Tiene otra cosa, no tiene a Cristo. Y lo lindo de esto que Dios hace a través de Cristo, y lo nombraba Johnny, ¿no? Esa forma de cruz es como es ese perdón de Dios que nos da a nosotros, pero también lo transversal es que nosotros podemos perdonar y podemos restablecer esa confianza y esa amistad y eso de familiar entre nosotros. Porque Cristo pone ese deseo. Por eso queremos compartirte desde Base Fuerte que no tiene que ver con nosotros acá hablando, tiene que ver con que Cristo sea presentado de buena forma. Fue este hombre que murió en una cruz, resucitó al tercer día para traernos perdón de Dios. Ahí quería leerte en Hebreos 10, pero te leo la traducción lenguaje actual. Dice: Dios nos eligió porque Cristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una vez y para siempre. ¿Qué tenés que hacer para aceptar a Cristo? Nada. ¿Tenés que hacer sacrificio? No. ¿Tenés que poner una estampita? No. ¿Tenés una estatua? No. Ya lo hizo Cristo en la cruz. Porque él era el único sacrificio que le importaba a Dios, el único que podía pagar ese precio, el único que podía ser el propiciatorio de esa ira de Dios que iba hacia nosotros. Él fue el único que lo pudo hacer. ¿Qué tenés que hacer? Nada, solamente creer en Cristo. No sabemos, te decimos siempre, no sabemos en la situación en la que te encontrás. Lo único que sabemos es que el único que te puede sacar de ahí es Jesús, a través de la fe. Y esa fe va a traer arrepentimiento, y ese arrepentimiento te va a traer esa convicción de que necesitas de Jesús. Y en el 23 dice: sigamos confiando en Dios, que nos sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. El único que cumple sus promesas y no va a volver atrás y no te va a chamullar llevándolo a nuestro idioma en la calle, no te va a chamullar, es Jesús. Él lo cumplió y Él lo va a hacer. Él te va a perdonar, Él te va a amar, y cuando te sientas triste, cuando te sientas solo, Él va a estar ahí, en la situación en la que te encuentres. Depresión, no sé, eso lo vemos mucho y lo repetimos mucho porque lo vemos en las calles, lo vemos en los noticieros, hay mucha depresión, gente que se quiere suicidar, bronca, ira, todo lleva al mismo lugar. Entonces queremos desde Base Fuerte invitarte a que conozcas a Cristo y que este sea invadido en tu casa, primeramente en vos, después en tu casa, y que de ahí se reparta para todos lados y que puedan ser testigos de esto maravilloso que hizo en nuestras vidas. Así que sin más, queremos agradecerte por este martes. Muchísimas gracias a mis compañeros y amigos y hermanos de la fe. Tenemos unos mensajitos rapidísimos. Saludo grande para Alicia desde Río Negro, que nos escucha ahí. Ya el segundo martes que está ahí conectada. Saludo grande para Lucho, dice Cachita, que está internado, está en recuperación. Y Brunito. Que se recuperen pronto. Y Román nos deja ahí su saludo. Dios los bendiga, chicos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse. Chicos. Una vez más, finalizando este programa que vamos a llamar Base Fuerte. Cuarta temporada. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029.